esta columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien lo saludamos y le damos buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de FM La Mosquitera. Como siempre, es un placer en los martes poder comunicarnos a través del aire de La Mosquitera. Y abriendo el programa la tenemos a Anabel Molina en su tema Triunfo de las Mujeres. Y bueno, abrimos con ella porque tiene una presentación muy importante. Esto va a ser el viernes 21 a las 22 horas en el Teatro Independencia. Allí Anabel va a estar presentándose con sus músicos y con invitados, así que es una buena oportunidad para ir a escuchar buena música y apoyarla a Anabel Molina, una cantante mendocina y también autora. Así que, bueno, es importante que la gente, que el público de Mendoza apoye a sus artistas, ¿no? Bueno, para ir al primer tema que hoy quería comentar, alguna vez dije en esta columna que era medio difícil imaginarse un día sin música. Y bueno, con el apagón ya por todos conocido y sufrido, ahí tuvimos una posibilidad de darnos cuenta qué pasaría un día sin música. ¿Me escuchan bien, sí, Gaby? Perfecto. Bien. Así que, bueno, tenemos ahí la posibilidad de darnos cuenta de lo importante que es la música para la vida de todos y de todas, ¿no? Por otro lado, quería, hablando de música y de instrumentos musicales, de paso digo que esta columna quise dedicársela a los instrumentos musicales porque me parece que es la herramienta de trabajo que tenemos los músicos y que por ahí no se conoce la historia de cómo surgieron estos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo el bandoneón, que es un instrumento de origen alemán pero que está muy digamos presente en nuestra música popular, en el tango, en la milonga, etcétera, etcétera, tiene su día, que es el 11 de julio, como parte del natalicio, o como homenaje al natalicio de Aníbal Troilo Pichuco. Ese es el día del bandoneón, instrumento que prácticamente ha sido adoptado por la música popular argentina, no solamente, como decía, en el tango, sino también en el folclore de distintas zonas de nuestro país. Se ha intentado fabricar bandoneones por aquí, digamos, allí en la zona del litoral. Hay una universidad que tiene un proyecto de fabricar un bandoneón argentino, que sería básicamente un instrumento de estudio, pero todavía no se logra fabricar en serie, ¿no? Es un instrumento que tiene una serie de detalles que es difícil, digamos, su fabricación, y mucho menos en este momento de la economía nacional, donde la industria nacional prácticamente se ha quedado sin inversiones y no está siendo sostenida por las políticas económicas del gobierno nacional, ¿no? Bueno, quería justamente hacer referencia porque se acerca ese día, el 11 de julio, como día del bandoneón. Y pasando a otro instrumento musical que, digamos, es también muy usado en la música popular, yo diría ya prácticamente de todo el mundo, en nuestro país ha sido adoptado también desde hace muchísimos años, que me refiero es la batería como instrumento de percusión. Bueno, para el que no conoce, el origen de este instrumento es del siglo XIX, por allá por los años 1890 aproximadamente, y el nacimiento de este instrumento es a partir de la unión de distintos instrumentos provenientes de diferentes partes del mundo, por ejemplo los tambores y timbales de África y China, y los platillos de Turquía y China, y el bombo originario en Europa, ¿no? Bueno, al unir todos estos instrumentos nace lo que hoy conocemos como, como batería. Y en nuestro país tuvo en su momento un surgimiento de la industria local, al principio con medios precarios y de forma artesanal, pero los fabricantes nacionales de baterías lograron desarrollar una industria que se puso al servicio de la música, ¿no? Hoy, como dije recién, está complicada esta industria porque, bueno, al abrirse prácticamente sin restricciones la importación, se hace muy difícil competir con la industria nacional. Pero aún así, hay marcas que siguen subsistiendo y que han hecho historia en la música de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, yo voy a mencionar algunas marcas, algunas han desaparecido, otras siguen estando, pero la marca Rex, Colombo, Nucifor, CAF, Osmar, son marcas que tienen una larga historia en nuestro país. Y para dar un ejemplo personal, mi primer batería fue una de marca Rex, por allá por la década del 60. Y el Instituto Nacional de la Música produjo hace un tiempo un folleto justamente para rendir homenaje a estos fabricantes nacionales y poder rescatar esta historia, que es muy interesante, ¿no? Porque con muy pocos elementos y de una manera artesanal y aprendiendo de la experiencia internacional y viendo cómo se fabricaban las baterías en otros lugares del mundo, se logró generar aquí en nuestro país una industria que tuvo sus picos en algunos momentos históricos del desarrollo económico en nuestro país, ¿no? Pero hay, para mencionar algunas experiencias, hay bateristas muy conocidos de la música argentina, como por ejemplo Rodolfo García, baterista de grupos como Almendra, Aquelarre, también participó en discos de muy conocidos de cantautores argentinos. Él hace referencia a que su primer set fue una batería de marca Radaeli, que en aquel momento tenía parches de cuero, porque quizás el detalle que no se conoce es que en el nacimiento de este instrumento los tambores tenían parches de cuero y que eran realmente muy frágiles y se rompían muy rápidamente y había que estar permanentemente cambiándolos, lo cual era todo un problema. A partir del descubrimiento de algunos materiales sintéticos se logró llegar a una membrana, a un parche de plástico, de un plástico especial, muy resistente a los cambios de temperatura y digamos, al uso, y eso, digamos, fue resolviendo este problema. También Javier Martínez, baterista de Manal, comenta que su primer batería fue una de marca Gal, de la fábrica era la Caja Galé, y también usó en sus comienzos una batería CAF, que de paso digo fue mi segunda batería por allá por la década del 70. Y así podríamos seguir mencionando una larga lista de bateristas argentinos que se iniciaron en la profesión con baterías de marca argentina. Así que una manera también de rendir homenaje a aquellos que se arriesgaron e invirtieron sus propios patrimonios personales para generar una pequeña industria nacional de instrumentos musicales. Hay también fabricantes de otros instrumentos, como guitarras, bombos legüeros, etcétera, etcétera, acordeones, por ejemplo. Los acordeones se fabrican mucho por allá por la zona de Entre Ríos, del litoral argentino. Es decir que hay una industria nacional que no ha logrado desarrollarse como debería o como uno espera a partir de las dificultades económicas y de las distintas crisis que hemos padecido y que padecemos en nuestro país, ¿no? Así que bueno, vaya aquí un breve comentario sobre alguno de estos instrumentos que seguiremos comentando en futuras columnas. Pasando a otro tema, quería recordar que existe una convocatoria del Instituto Nacional de la Música, justamente, para mujeres músicas y experimentadoras sonoras, algo comentamos la semana pasada, pero quiero repetir la información para la audiencia que aún no se enteró de esto y que puede serle de utilidad. Esta convocatoria es la primera acción que se genera por el INAMU a partir de un convenio de cooperación con una plataforma que se llama British Council, y para generar este convenio genera herramientas que fomentan el desarrollo de proyectos musicales. Esta convocatoria está destinada a artistas mujeres de todo el país que trabajen en las áreas de música electrónica y experimentación sonora. No se aceptarán propuestas, dice el reglamento, de DJ set, sino únicamente de producciones originales de las artistas. Entiendo yo que esto se refiere a que no van a aceptar